desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Empieza por no ser, por ser no. El caos es negro, como es negra la nada. Nace la claridad, su gallo triza el cielo, se esponjan los colores vanidosos, pero el negro se ahinca primigenio, toda luz en el carbón, se abisma en el basalto. Los físicos llaman cuerpos negros a todos aquellos que absorben íntegramente las radiaciones recibidas para mejor lanzarlos al asalto del día. Goya pudo decirlo. Socavón en la sangre, en la memoria. Lo negro sube a la palabra, es la tormenta rabiosa de los odios y los celos. Otelo, el Blackmoor, el moro negro, para el lívido Yago, siempre. Padre profundo, pez avísar de los orígenes, retorno a qué comienzo, estigia contra el sol y sus espejos. Término de los cambios, última estela de las mutaciones, palabra del silencio. Su palacio nocturno, el sueño, el párpado, sedosa guillotina del diurno pavo real, para que solo las similitudes desplieguen sus tapices de morado, de púrpura, y de óxidos, harem del negro, esperma de los sueños. Se diría que le gusta que lo aplanen, lo espatulen, lo tiendan en lisas superficies, como se hace aquí. Se diría que ama ser el trampolín desde donde saltan los colores. Su callado sostén. Todo es más contra el negro. Todo es menos cuando falta. Cedes a estas metamorfosis que una mano enamorada cumple en ti. Te llenas de ritmos, hendiduras. Te vuelves tablero, reloj de luna, muralla de aspilleras abiertas a lo que se acecha siempre del otro lado. Máquina de contar cifras fuera de las cifras, astrolabio y portulano para tierras nunca abordadas, mar petrificado en el que resbala el pez de la mirada. Caballo negro de las pesadillas, hacha del sacrificio, tinta de la palabra escrita, pulmón del que diseña, serigrafía de la noche. Negro el 10, ruleta de la muerte, que se juega viviendo. Tu sombra espera tras de toda luz. Leíamos Negro el 10, el último poema de Julio Cortázar, de 1984. Acompañamos con Black Magic Starter Jacket, de Al Lover, de su álbum Satanic Tambourines, 2011. what was going on and make up something new. And the answer is it was done with drugs. Si el nadador tristea, todo el mar es su lágrima. Todo el ruido del mar es su tonada. Todo el mar es de vino. Prueba otra vez, prueba una y otra vez. El nadador sube hasta el trampolín, entre las nubes altas. Los aviones que escriben en el cielo con humo, las bandadas de patos. Ya está en puntas de pie, ya flexiona las piernas, estira bien los brazos. Prueba otra vez, una y otra, se concentra, respira. El agua hace silencio. La ventolera tira sus manotazos y le arranca el gorrito de baño. Escupe en su antiparra. Pero él insiste y otra vez prueba una y prueba otra. Es un ovillo el nadador entre las nubes altas. El humo que dejaron los aviones. Las plumas de los patos que emigraron al norte. Puntas de pie, no vayas a fallar. Vuela en picada el nadador, su dibujo es perfecto. Su boca entra al desierto. Leíamos los papeles del nadador, un fragmento de Jorge Bocanera, de su álbum Sordomuda, 1991. Acompañamos con Little Dead, de Primal Scream, aparecido en Riot City Blues, 2006. disturbance in my head. Covered my Indian blood. Little dead, perfect curse. desierto. Hombre nervioso que vive en un mundo frenético y congestionado, el señor Palomar tiende a reducir sus propias relaciones con el mundo exterior y, para defenderse de la neurastenia general, trata en lo posible de controlar sus sensaciones. El peso muerto de una tradición de prejuicios impide apreciar en su justo mérito las intenciones más esclarecidas, concluye amargamente Palomar. El yo nadador del señor Palomar está inmerso en un mundo descorporizado, intersecciones de campos de fuerza, diagramas vectoriales, haces de redes que convergen, divergen, se refractan. Pero dentro de él sigue habiendo un punto en el que todo existe de otra manera, como una maraña, como un grumo, como un atasco. La sensación de que estás aquí, pero podrías no estar. En un mundo que podría no estar, pero está. Leíamos fragmentos de Palomar, una novela de Ítalo Calvino, aparecida en 1983. Escuchamos Love Ain't Strange, Everything Else Is, The Night Beats, de su álbum Sonic Bloom, 2013. cuando tu amiga a la radio haya callado, aun cuando su sueño, el programa, haya terminado, aun cuando su vida, la teletipo, esté en silencio, aun cuando su destino, el bulevar, esté desierto, y cierre ese paraíso, la sala de baile, y esté a oscuras ese teatro, la clínica, permanecerá tu deseo y el de ella, y las esperanzas de él y de ellos, tu risa, su risa, tu blasfemia, la blasfemia de él, la recompensa de ella, la de ellos, la consternación de estos, de él, de ella y tuya. Aun cuando tu enemigo, el recaudador, haya muerto, aun cuando tu consejero, el vendedor, esté durmiendo, aun cuando tu novia, la reina de la pantalla, haya hablado, aun cuando tu amigo, el magnate, se haya ido. Leíamos X menos X de Kenneth Fading, de su libro Poemas Nuevos y Seleccionados, 1956. Acompañamos con After You, de su sencillo homónimo, The Pulp, 2013. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. Soñé por años que viajaba hasta vos. El sueño era inquietante, una pesadilla. Perdía el avión o me perdía en un lugar desierto y en un páramo. Luego no reconocido al llegar. Mutaban los actores y partiquinos, cumpliendo diversos roles oníricos. A veces hacían muecas y befas al recién llegado que era yo. Todo se fundía y encadenaba en un palimpsesto de pesadilla. Luego no podía ni articular una sola palabra. Prego, chao, nada salía de mi boca y garganta. Me quedaba mudo, estulto. Me mareaba en ese desierto de neblina que no podía ser Italia. Todo salía mal. El visado. ¿Pero por qué visado?, decía ese yo de sueño y niebla. Salía mal, me trababa, mudo, carente de voz y devoto a quien dirigirme. Fiumicino era el Sahara con médanos que caían a pique hacia un mar furioso que no podía ser el mío. ¿Mío?, digo, el que fuiste a buscar y que ahora no encontrabas. Eran olas de escayola chocando contra un farallón de cine. El desierto se hacía una selva, abigarrado bosque hiperbóreo. No podía ser mi llanura y colina, pero ¿eran esas tales las mías? ¿Dónde estoy?, me dije todavía. Y creí, lo juro, decirlo en italiano. ¿Qué busco acá? ¿El vino? ¿Dante? ¿Capri? ¿Horacio? ¿O el Campari? Daba vueltas en la cama y la cama era la nave que me llevaba sobre las olas de ese mar de escayola. Sabía que dormía y sabía que durmiendo estaba allá. Al despertar no tenía una rosa, solo un puñado de tierra entre las manos. La tierra olía a rosas. Leíamos Lontana 3, un poema inédito de Ángel Faretta. Acompañamos con Goodbye Breed, de Ty Segall, de su álbum homónimo, aparecido en 2011. Thank you. Sé dura, oh luz, conmigo. No regañes a flor de piel. Inquiere lo que en el fondo busca tu castigo. Y sin descanso, hiere. Hiere profundo, profundo. Que es mucho lo que perdí rodando. No por el mundo, sino por dentro de mí. Leíamos 10 de Jacobo Regen, de su libro Canción del Ángel, 1964. Acompañamos con Brothers and Sisters, de Blur, de su álbum Think Tank, 2003. this, I really don't believe it. Stick it, sniff it, so it goes so fast. Keeps your hands and monkeys turning into you. Everybody hold it. That's it, I'm good upon the monkey pole. I stop your game for beaters. I piss and make it all broken. Stops your screaming. Living for anxiety. Drinking is our society. A veces me parece verlo al sueño, monstruo enorme, impalpable, estarme encima, ya pronto a engullirme, y soy su presa en aquel mismo instante. Qué tremenda y desventurada guerra es aquella que yo a menudo con él voy llevando. Con el sueño, digo. Y delirando huyo de las horas que le pertenecen. Larva inquieta, durmiente que camina y va soñando y estima estar despierto. Leíamos Insomnio, un poema de Vincenzo Cardarelli, aparecido en Obras Completas, 1962. Acompañamos con Naked Kids de The Growlers, de su álbum Hand Act Heart, 2013. I I picked myself above the ground. I had an epiphany, babe, a realization, babe. I knew that I couldn't stay down. I had to find a way to be brave. I forgive you, friend. Forgive me, and we can be in love again. We was children. El tiempo, bien lo sé, todo lo cura, todo lo afirma y todo lo desmiente, lo devuelve a su ser, y solamente lo fugitivo permanece y dura. El tiempo es la sutil arquitectura del amor, su memoria del presente. El tiempo es como un dios adolescente. para el que nada pasa y nada dura. El tiempo del olvido, la corola del tiempo en flor, apenas entreabierto, frente a la soledad en que se inmola. El tiempo de escribir, el tiempo muerto, de la palabra que se sabe sola, frente a tu corazón, solo y desierto. Leíamos Huésped de la memoria y el olvido, de Francisco Castaño, aparecido en su libro Avisos y cautelas, 2008. Nos despedimos con Catching the Butterfly, de The Verb, de su álbum Urban Hymns, 1997. We'll be right back. Sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.